¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela en la locución y control. Estaré contigo hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de FM Zaragoza. Hoy es un día especial puesto que celebramos 100 programas. Grande Rock llega a este número 100. Un motivo para realizar un programa especial, un programa típico que poco o nada tiene que ver con los programas que hacemos habitualmente o relacionados con la actualidad. Hemos querido preparar un especial que yo creo que a partir de ahora lo haremos más a menudo, y como siempre hemos tirado de efemérides, o por lo menos ha sido una de mis debilidades, vamos a hacer eso. Vamos a ir atrás en el tiempo, nos vamos a ir a un año en concreto y vamos a ir repasando la música que se fue publicando y las noticias relacionadas con la música que tuvieron lugar en un año como 1986. ¿Por qué ese año? Bueno, quizá porque me apetecía volver a ese año en el cual comencé a escuchar rock and roll, por decirlo de alguna manera. Volvemos un poquito al origen de nuestros principios y hemos rescatado mucha información, mucha música de distintos estilos musicales que ocurrieron en ese 1986. O sea que ponemos en marcha esa máquina del tiempo y nos vamos a 1986. Bienvenidos a Grande Rock. Bueno, pues sí, estamos en 1986 y este grupo sigue. Sputnik publicó su primer single, Love Missile F111. Sigue, Sputnik. Bueno, muchas cosas ocurrieron en ese 1986 relacionados con el rock and roll. También nos dejaron figuras importantes de este estilo, como por ejemplo, el año comenzaba con la muerte de Phil Lynott, de Thin Lizzy, que murió de fallo cardíaco y neumonía tras una semana en coma por exceso de drogas en el Hospital General de Salisbury, en el Reino Unido. También otro que nos dejó fue Richard Manuel, de la banda The Band, que se ahorcó con una cortina de baño en la habitación de un motel en Winter Park, Florida, durante una gira de la banda. Y una muerte muy sonada fue la de Cliff Burton de Metallica, una de las bandas punteras dentro de un género que estaba despuntando en los Estados Unidos. Hablamos del thrash metal. Él murió en el accidente del autobús durante la gira escandinava. Escucharemos, por supuesto, música como de Metallica, ese Master of Puppets que fue publicado en ese 1986, porque estamos en ese año. Y seguiremos contando cositas relacionadas con la música de ese año, el hard rock, el heavy metal, el thrash metal, el punk, el rock and roll, el rap incluso. Hemos traído, bueno, de todos los géneros, puesto que dio de sí mucho ese 1986. Y vamos a comenzar escuchando música que se publicaría aquel año. Es una banda que se llaman Zodiac Mingwar. Es un grupo, bueno, un tanto ya olvidado, pero en aquella época tenían mucho que decir. Y vamos a poner una canción que aparecía en ese 1986, en ese disco. Y la que hemos elegido es la que lo abre, Prime Mover, y son Zodiac Mingwar. Bueno, pues ahí teníamos a Zodiac Mingwar, esta banda norteamericana que hizo sus pinitos, sus primeros pinitos a mitad de la década de los años 80. Y en ese 1986 publicaba música como la que hemos escuchado. Y vamos a continuar con más discos que se publicarían en ese 1986. Recordar que hoy estamos dedicando un programa especial, celebrando ese número 100 programas de Grande Rock. Y lo que hacemos es volver atrás en el tiempo. Nos vamos a un año cualquiera, pero no. Un año cualquiera no, es algo especial. 1986 es un año especial para mí y quería, bueno, en cierta manera darme un homenaje también a mí mismo y recordar y rebuscar en ese baúl de los recuerdos y rescatar música que escuchaba al principio de mis tiempos en la música, en el rock and roll. Bueno, pues uno de los primeros grupos que comencé a escuchar en ese 1986 se fueron Poison. Digamos que fue uno de los grupos que se cogían el testigo de esa primera hornada del hard metal de principios de los años 80, Motley Crue, Rat, etc. Una nueva generación de bandas, quizá más enfocadas hacia el rock and roll y no hacia el heavy metal como así lo hicieron anteriormente otros grupos. Bueno, pues Poison sacaban su segundo disco, Look What The Cat Dragged In. Fue uno de los grupos también más importantes, o por lo menos que más vendió en aquellos finales, segunda mitad de los años 80. Y bueno, pues hemos traído ese disco y aquí lo tenemos con esta canción que lo abre, Cry Out, son Poison. Poison también abanderando una nueva generación de bandas dedicadas a ese hard rock, recuperando el glam de los años 30 y, por supuesto, adaptándolo a una nueva década como era la de los 80, también un poco cogiendo ese testigo de bandas anteriormente, Motley Crue o Rad, que todavía estaban entonces en lo alto de las listas, pero esto fue también un soplo de aire fresco, distinto, pero también detrás de ellos vinieron muchos grupos como Cinderella, Faster Pussycat, etc, etc. Muchísima música en ese 1986. Y vamos ahora con una banda que sigue en activo. Ellos son una de las bandas más importantes del rock and roll británico. Ellos son Motorhead. En ese 1986 publicarían Orgasmatron, un disco que, bueno, se alejaba un poquito de esa agresividad, de esa furia de esos primeros años, esa mezcla de heavy, incluso de punk. Y bueno, quizá en este se acercaba un poquito más al heavy más estándar de esa mitad de los años 80, Orgasmatron, que tiene un magnífico single con el título de la canción, pero el disco enteramente está realmente bien. Fue de los primeros discos que descubrimos de Motorhead. Bueno, recuerdo estando por el barrio con los colegas y creo que un buen día uno de ellos apareció con este disco de Motorhead y descubrimos a esta grandísima banda. Bueno, pues hemos elegido la canción Riding with the Driver. Son Motorhead. Driving wheel, hear the pistons crack. Motorhead, Riding in the Driver, with the Driver, de Orgasmatron 1986. Grandísimos Motorhead, todavía siguen en activo y siguen coleccionando fans y cada vez más jóvenes, en fin. Motorhead. Y ahora vamos con el estilo de moda por antonomasia de aquel 1986. No es otro que el thrash metal. Había irrumpido a principios de los años 80 con grupos como Metallica. Y le siguieron Megadeth, que era también una estirpe de estos últimos, puesto que fue formado por Dave Mustaine, que fue expulsado al poco de publicar ese Kill Em All. Y le siguieron grupos tan importantes como Slayer. Slayer en ese 1986 publicaría Raining Blood, uno de los mejores discos o más importantes de este género. Un disco que fue producido por Rick Rubin, que se ha encargado de algunos de discos más de producir y a gente tan importante del mundo de la música a través de American Recordings. Yo creo que este disco de Slayer los ponía en el mapa, demostraba que ellos estaban para decir muchas cosas y así ha sido. Ha sido una de las bandas más influyentes dentro de este género, del thrash metal. Y ese 1986 tiene un lugar de honor para esta banda, para Slayer. Escuchamos a precisamente Slayer con la canción que da título a ese disco, Rained in Blood. Bueno, pues impresionantes Slayer con este disco, con este Running Blood y con esta canción Running Blood, llueve sangre. 1986, posiblemente el mejor disco de esta banda de la costa oeste de San Francisco, de Estados Unidos, sobre todo de San Francisco, donde eran pues prácticamente casi todos, Metallica, Megadeth, Anthrax eran de Nueva York, pero bueno, prácticamente de esa misma zona venían la mayor parte de este género del thrash metal, que vamos a seguir escuchando, porque ese 1986 se vio vio publicar posiblemente también otro gran disco, el mejor de su carrera, de Megadeth, con ese disco con Peace Sells, But Who's Buying. Un disco que, bueno, ha pasado a la historia como otra de las piezas clave dentro del thrash metal. Este año pasado se publicaba el 25 aniversario de ese disco y vamos a escucharlo con la canción que da título precisamente a este disco de Megadeth, Pixels by Who's Buying, Megadeth. We'll be right back. todos los jueves de 11 a 12 de la noche la actualidad musical en Grande Rock. Un programa presentado y dirigido por Rubén Vela. No lo olvides, Grande Rock en TEA FM 98.9 Zaragoza. Y si te perdiste Grande Rock esta semana, tienes otra oportunidad. Los martes de 12 a 1 de la madrugada en TEA FM 98.9 Zaragoza. Bien, pues ya lo sabes, continúas en Grande Rock, estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche, como muy bien indicaba esa promo anunciadora o publicitaria de nuestro programa, la única que tenemos. Y bueno, pues podéis también sintonizarnos a través de la página web tfm.net, que se escucha sensacional, y también por la TDT, que se escucha todavía incluso mejor, eso en todo Aragón. Bueno, vamos a seguir con este programa especial, celebrando 100 programas de Grande Rock. Lo estamos dedicando al año 1986. Muchos estilos de música relacionados con el rock, con el que nos iniciamos en esto de la música. Y vamos ahora con el punk, concretamente con el hardcore de Washington, gracias a una banda llamada Bad Brains. Ellos comenzaron a principios de los años 80, publicarían su debut en el 82 y en el año 1986 publicaban Eye Against Eye, para muchos quizás su mejor disco. Es curioso la mezcla de estilos musicales que podías encontrar en esta banda, de base punk y hardcore, pero con ese tinte de música reggae. No es que sonara, pero su filosofía o su religión sí que estaba muy relacionada, puesto que ellos provenían de Washington D.C., donde hay una gran comunidad proveniente, sobre todo, de Jamaica. Una mezcla racial, algo pues bueno, alucinante, ¿no? Si alguna vez os dejáis caer por la capital de Estados Unidos, lo podréis ver como yo pude hacerlo. Bueno, pues Bad Brains, Eye Against Eye, y hemos elegido una canción que aparecía en ese disco y se llamaba She's Calling You. We'll be right back. she's calling you and you. She's calling, yeah, she's calling, yeah, she's calling you. Oh, she's calling. Ahí tenemos a Bad Brains con She's Calling You de su disco I Against I de 1986, publicado por la discográfica SST desde Washington DC, grupo que estuvo en el pasado Azkena y que, bueno, pues no atrajo a mucho público, ¿no? Parece que la gente pues prefería ver otras cosas y yo pues muy gustosamente ahí estaba yo, viendo a una leyenda dentro del hardcore estadounidense. Y vamos a ir con otra leyenda del hardcore estadounidense, citaba antes a SST, bueno, pues esta discográfica fue la casa de otra gran banda, Black Flag, desde California, liderada por Henry Rollins. En ese 1986 se ponían fin a su carrera musical y se despedían con un gran disco, Who's Got the Ten Middle, más o menos, 10 y medio. Ese sería el título de este último disco de Black Flag para comenzar, bueno, en este caso una carrera en solitario, Henry Rollins. Y luego en ese 86 también habría algo, una colaboración con Midnight Men, que luego lo pondremos. De momento nos quedamos con Black Flag y Henry Rollins, con una canción que aparecía en ese último disco. Y hemos elegido la canción Bastard in Love. Bueno, pues aquí tenéis a Black Flag. Bastard in Love. Waiting for the love that you wanna feel, but you'll never believe. Bueno, pues Bastard in Love era la despedida de Black Flag con ese disco que se llamaba Who's Got the Ten Middle. Y bueno, como decíamos, un disco, un EP más bien, que habían grabado con unos amigos suyos, con Minute Men y Black Flag. Se llamó Minute Flag, un EP de 4 canciones y bueno, pues no tenía mucho que ver musicalmente con ese hardcore que ellos mismos predicaban, pero aquí tenéis algo, una rareza, por decirlo de alguna manera, una rareza de ese sello SST que publicó en ese 1986. Fetch the Watcher, Minute Flag. Bueno, pues así sonaba Fetch the Water, la colaboración entre Minute Men y Black Flag, Minute Flag, y una colaboración que no tuvo continuación porque solamente publicarían este EP. Esto ocurría en 1986, como muchas otras cosas. Os hemos adelantado al principio del programa los fallecimientos, quién nos dejó en ese año. También contaros sucesos que tuvieron lugar en ese 1986. Por ejemplo, un espectador subió a un escenario en un concierto de The Cure y se apuñaló repetidamente tras ser dejado por su novia. El público de 18.000 espectadores le jalea pensando que es parte del espectáculo. Un joven también de 21 años murió a causa de las cuchilladas recibidas en el festival de Knebworth. Se retiró el carnet de conducir durante 18 meses a Joe Strummer de los Clash por conducir borracho. Billy Bragg fue detenido en Norfolk, en el Reino Unido, tras cortar las vallas de una base aérea en una manifestación contra los euromisiles. James Vance y la familia de Raymond Belknap presentan demanda contra Judas Priest y CBS después de que Vance y Belknap se disparasen en la cabeza tras escuchar el álbum Stained Glass durante 6 horas seguidas. El primero sobrevive, el segundo muere. Un juez de la Corte Superior de California rechaza una moción para reabrir el caso contra Ozzy Osbourne, al que se acusaba del suicidio de un joven bajo la supuesta influencia de la canción Suicide Solution. Se cita la primera enmienda. Y bueno, pues vamos a seguir con más música. El estilo musical de Ministry también pasó a destacarse en ese año 86, el denominado rock industrial. Este grupo de Chicago que se formó en el año 81 con Ole Jurgensen a la cabeza. En ese 1986 publicaría también un disco que se titularía Twitch. Y este fue su tercer disco y esta canción aparece ahí, Just Like You, Ministry. We'll be right back. la música industrial de Ministry comenzando a ser protagonista en esos años 80. 1986 publicaban este tercer disco, Twice, y hemos escuchado esta canción, Just Like a You. Bueno, un grupo que dio que hablar también bastante en los años siguientes y primeros años 90. Un grupo que además vi hace muchos años, solo quedaba creo que Ole Jürgensen o uno de los miembros, no sé cuál quedaba. Bueno. Y ahora vamos con un grupo también que publicaría disco a destacar en ese 1986. Ellos fueron Swans, un grupo proveniente de la escena de Nueva York, un grupo que mezclaba, bueno, estilos tan dispares como el post-punk, como Leonard Cohen, también algo de Suicide, de, bueno, pues también de la Velvet, lógicamente. Y bueno, pues ellos eran Swans, un grupo que se recuperó hace unos años para actuar en Primavera Sound, que me perdí. Pero aquí lo vamos a recuperar. Este fue su disco Holy Money y hemos elegido la canción Screw Holy Money. Son Swans. Ellos eran Swans de Nueva York, la escena más vanguardista de este género, con el rock experimental a cargo de Swans. Y vamos a seguir allí en Nueva York, porque también otro grupo muy importantísimo publicarían en ese 86, aunque pasará de momento desapercibido, aunque seguro que en poquitos años iban a dar mucho que hablar. Eran Sonic Youth. En ese 86 publicaban Evil, uno de los discos que está elegido como de sus bueno, pues preferidos por el público fan de esta banda de Nueva York, muy influenciado también por la Velvet Underground. Y bueno, pues básicamente vamos a escuchar, hemos elegido Tom Violence de Sonic Youth, que es el disco que publicarían Evil en ese 1986. Son Sonic Youth. Sonic Youth demostrando en ese 1986 de lo que eran capaces de hacer y sobre todo adelantándose a su tiempo con este disco, con Evil. Y vamos a despedirnos con el último artista que hemos elegido hoy, es Elvis Costello. Elvis Costello en ese año publicaría también un disco sensacional, Plaza en Chocolate. Y nos despedimos con este hombre hasta la semana que viene. Esperemos que hayáis disfrutado de este especial que hemos querido plantear hoy en este programa número 100 de Grande Rock, un programa distinto, especial, y que estamos pensando en hacer una segunda parte de la semana que viene, puesto que estamos de vacaciones de Semana Santa. Bueno, pues ya de paso os deseamos que paséis unos buenos días, unas buenas vacaciones allá donde estéis, y nos volvemos a escuchar, como siempre, en este dial y a la misma hora. Hasta entonces, adiós.